Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Me dijiste antes tu nombre, pero no recuerdo. Miguel. ¿Cómo? Juan Miguel. Luis Miguel. Miguel. ¿Cuál es el verdadero y exacto significado del apego hacia las personas? Porque el diccionario pone que apego es afecto. Entonces, traigo lo que no sabe. ¿Qué significa exactamente tener apego? ¿A qué nos referimos por tener apego? Hombre, es que yo creo que la palabra apego, pues, dependiendo del momento, podemos entenderla como algo positivo o como algo negativo. Obviamente, en tu vida de persona encarnada, pues tienes apego, pues, a tus familiares, ¿no? A tu día a día, a tus cosas. Pero claro, hay una ligera línea entre tener un apego que permita evolucionar al resto de personas a tener un apego restrictivo, que es lo que pasa muchas veces que cuando no permite la evolución, claro. o el seguir tú mismamente evolucionando, que son casos que nos encontramos muchas veces con espíritus que vienen y que al encontrarse muy apegados, como hemos comentado anteriormente, al tener esa necesidad física de estar al lado de determinadas personas o determinados objetos, eso ya sí que es un problema. ¿Vale? Eso es un problema. Quiero tanto a mis hijos, tanto que lo encerro en casa, no lo dejo salir. Porque tengo miedo que tenga problemas, que puede ser un incidente. Ese es el apego. Exceso. Claro. Un exceso de protección. Sí. Sí, un afecto desordenado, a lo mejor. Es decir, y cuidado con las palabras, porque a ver cómo las utilizamos y en qué ámbito. Que es dependencia. De posesión. Mi vida no es nada. El afecto es si no está vinculada. El afecto es posesión. Correcto. De la palabra mala. Correcto. No es así. Pero de la versión buena, estoy pegado a mis hijos porque claro, todos son necesidades y yo busco la forma de poderlo, digamos, sujetar y poderlo ayudar. Esa es la parte buena. La parte mala es cuando yo, pero apego, le quito la libertad. ¿Por qué? Para protegerlo, para mí, para mi mente. El apego, se convierte en egoísmo, como acabo de escuchar este adjetivo bien puesto. ¿Había el más? Sí. Sí. Bueno, y luego tu compañera. Es básicamente como se entra en el tema de lo que es cerebro, pensamiento y todo eso. Hay una pregunta que yo tengo desde hace mucho, se me la pueden contestar bien, si no, no pasa. ¿Vale? Lo intentamos. La he intentado escribir para que sea más fácil. Vale. La física actual, o sea, la física moderna, nos presenta, a través de la cuántica, que hay la fatalidad. O sea, que parece que todo está hecho, y de hecho en algunos pasajes de muchos libros te dicen que el libre albedrío obviamente entonces no existiría. Pero claro, desde el espiritismo estamos hablando de que tiene que haber un libre albedrío. Y si aparece el perispíritu por medio, aquí viene mi pregunta. Entonces estamos hablando de que es una sustancia en la cual la física como tal, que puede más estar en la zona más material, no afectaría, incluso aunque sea la cuántica, que no afectaría a ese espíritu, sino que el espíritu se tiene que mover de otra manera. Por mucho que nosotros queramos decir que ahora con la cuántica que no. Mira, el espíritu es esta materia semimaterial. A medida que se va avanzando, esta materialidad del espíritu se va siempre quitando y se convierte siempre más fluídico hasta que casi desaparece cuando se llega al espíritu de luz. Un espíritu muy atrasado tiene un espíritu muy pesado, muy denso. A medida que va limpiándose con las varias encarnaciones el buen comportamiento, eso es. El espíritu se va limpiando y esa densidad poco a poco se va perdiendo. Entonces, con esta densidad me está diciendo básicamente es que las leyes, digamos, físicas, sea la que fuera, deja de actuar realmente sobre ello, o no actúa, o actúa de una manera que ni conocemos ni vamos a conocer de alguna manera. Si tú te refieres a cuando el espíritu casi no se ve más, eso no lo sabemos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de espíritu de luz, y todavía nosotros somos muy, muy lejos. Claro, porque hablamos muy lejos de esto, lamentablemente. El pensamiento es algo... Yo por lo menos claro, hablo para mí. Si es que además, en cuanto hablamos de lo que nos comentas de física cuántica, si es que yo creo que es que todavía estamos en pañales, claro, con esos temas. Es que yo creo que es día a día estamos dando pasos más o menos grandes en ese aspecto. Entonces, pues posiblemente, pues en un futuro, todas estas cuestiones que nos hacemos preguntas, pues serán la cotidianidad, ¿no?, de nuestro día a día. Si os acordáis, pues echamos la vista atrás a la historia, pues antes, pues en la antigüedad, pues ¿cómo se explicaba el día y la noche? Pues a lo mejor unos cuantos sí lo sabían, pero el resto, pues bueno, pues esto se debe a cosas pues más trascendentales, espirituales, los dioses, y tuvieron que pasar pues una serie de siglos para que poco a poco pues todos pudiéramos comprender efectivamente cómo se desarrollan esos procesos. Y yo creo que la física cuántica, pues a día de hoy, pues es algo que se está desarrollando y que de momento poco sabemos al respecto, yo creo. Tú tienes una pregunta, creo. Sí, gracias. Vuelvo a unas preguntas atrás del compañero que decía lo de los demonios internos, algo así. Okay. Y a mí se me ocurría, ¿tendría relación con la autoobsesión? ¿Y podéis explicar qué es la autoobsesión? O por algún ejemplo. Y encima pide ejemplo. Bueno, la obsesión puede ser que tiene muchas facetas. Nos podemos obsesar nosotros mismos. Yo puedo obsesar de encarnado a encarnado, de encarnado a desencarnado, de desencarnado a desencarnado, de desencarnado a encarnado. Fíjate cuántas, ¿entiendes? A ver dónde te colocas tú con todas estas, digamos. Yo, por ejemplo, él es mi amigo y lo que tiene, a mí me gusta, lo que sea, empieza a obsesionarle, le mando esta energía de mala. Esa es una obsesión de encarnado a encarnado. ¿Me entiendes? La cosa mejor es dejar todas esas cosas. Bueno. Dejarla, porque nos liamos más. Es que Víctor, yo creo que ya ha contestado a esa pregunta. Y no me enteramos. ¿Qué es los demonios? Lo que tenemos dentro, lo que tenemos que luchar. Uh-huh. Cuando nosotros dejemos de luchar por ello porque los tenemos, ¿qué es? La vanidad, el orgullo y más, todo. O sea, a lo mejor, hombre, más que autoobsesión. Es que igual autoobsesión, igual no es un término adecuado, porque por obsesión siempre es la obsesión de uno sobre otro. Un espíritu encarnado sobre uno desencarnado. Uno a sí mismo, como mucho, puedes tener una mala higiene mental. Obsesionarte con un tema, con una cuestión, en casa, pues es que el baño tiene que estar impoluto, que es que hasta como Tom Cruise, cojo un cepillo de dientes y me pongo por las esquinas a limpiar el baño. Bueno, pues a lo mejor, pues eso no es sano, porque a ver, que la vida es mucho más larga que limpiar con un cepillo de dientes el baño. Me refería al matiz de obsesionarte con que estás obsesado. Pero es que eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Primero que uno tenga un obsesor. Aunque yo tengo la opinión de que todos tenemos obsesores. Leves. Es decir, desde el momento en el que yo no puedo dejar de tomar café, aunque quiera, por poner un ejemplo tonto, probablemente porque, claro, digo, venga, hoy no tomo café que me pongo muy nervioso. Y a las 7 de la mañana ya estás ahí escuchando café y tal, en cafetería italiana, reburbujeando y tal. Que sí, sabes que vas a estar más despejado, que tal, ¿no? Me pongo muy nerviosa. A partir de ahí, pues tabaco. Yo pienso, pero es parte del juego, Los grandes obsesores a lo mejor ya es un tema complicado. Es un tema complicado, a lo mejor necesita una atención especial, un corte de pases, pues eso, una más bien manías, o algo así. Claro. Manías. ¿Obsesarte de que estás obsesado? Pues como todas las obsesiones es malo. Es decir, que tienes sospecha, habla con alguien. Ven aquí, el jueves que Juan Miguel recibe la atención fraterna. Oye, mira, tengo esta preocupación. A ver qué te dice. ¿Qué te dice que te olvides? Fenomenal. Te sales, te tomas una cerveza. Y divinamente. Es decir, que no, que cualquier obsesión es mala. De todas formas, cuando cualquiera tenga un pensamiento recurrente que te incapacita para llevar una vida normal, desde los centros espíritas se recomienda pues ponerse en manos pues del psicólogo, del psiquiatra, etcétera, etcétera. Eso de salir. ¿Vale? Eso siempre. Eso siempre. Que luego, aparte, de forma paralela, pues acudáis a los centros espíritas, pues para ver si tiene a lo mejor un carácter más ser espiritual, ¿vale? Perfecto. Pero no nos olvidemos que sobre todo somos, pues, espíritus que estamos encarnados en la materia. Por lo tanto, siempre cualquier afección, siempre ir al médico. Los médicos siempre. De la tierra. Siempre. Si aquí no hay que fliparse con estos temas, ¿eh? Es importante. Que luego tiene todo es complementario. Efectivamente. Tratamiento espiritual. Pues se da un tratamiento espiritual. Pero un tratamiento médico a los problemas corporales, corporomateriales. Y un tratamiento espiritual a los problemas espirituales. Eso no dejéis que nadie os diga otra cosa. Más preguntas. A ver. Luis Miguel. Los evangelios dicen que Jesucristo, cuando se retiró a meditar en el desierto, fue tentado por espíritus que iban en contra de él. Nosotros, salvando la distancia, nos puede ocurrir algo parecido. Constantemente, pues sí. Claro, pero todo el día, todo el rato. Y salvando la distancia, bien así. Sí, salvando la distancia. Claro, Jesús tenía una tarea, vamos, única. Y claro, que sus digamos, enemigos eran en función a la tarea que tenía. Nosotros tenemos tareas más modestas, pues tenemos más modestos todos. Y aún así sucumbimos y él no lo hizo. Bueno, yo creo que ahí, sobre todo, ese pasaje es un ejemplo para los demás, de saber que si un espíritu superior puede pasar a través de eso y de una forma elegante salir adelante, pues nos, debemos intentar o trabajar en hacer lo mismo, cada uno en nuestro campo, en nuestro ámbito. No. Oye, hay personas que vienen por primera vez y no nos hacéis la pregunta del tema. ¿Qué es el espiritismo? Es que a lo mejor estamos aquí hablando de cuerpo, materia, cerebro y estos señores, yo no sé qué es el espiritismo. Bueno, es una sugerencia. ¿Qué es el espiritismo? Esa pregunta es para Enzo. Enzo, ¿qué es el espiritismo? Bueno, en la filosofía es una forma de lo has explicado muy bien de la codificación Allan Kardec. Ha desarrollado un sistema que comunica con el más allá en forma científica, en forma limpia y seria, sin lucro. ¿Por qué? Porque todos tenemos mediunidad. En todos los tiempos ha habido siempre muchísimos grandes mediums, lo que eran antes los profetas, lo que eran, yo que sé, grandes figuras, eran mediums verdaderamente poderosos. Entonces se llamaban profetas, se llamaban de otra forma. Con el espiritismo explica que hay una, que es natural, la comunicación con el más allá. Es una cosa natural y la tenemos constantemente, solo que hay que aprender a entender cómo captar esto. Por supuesto, todos tenemos capacidad mediúnica, pero dentro de estas capacidades hay gente que la tiene un poquito más desarrollada, más, digamos, más fuerte, y eso es lo que trae más deudas. Los médiums que, digamos, unos tararean y otros son tenores. ¿Cómo, verdad? Unos tararean y otros son tenores. Unos son tenores. Y los demás son coristas. Me fallan las gafas. Para estar en campo musical. Todos son coristas. A un tenor, a un soprano. Mira, ese. También los demás son cantantes. Y entonces el espiritismo, a través de Allan Kardec, que vino, gracias a Emmanuel por este bellísimo cuadro que hizo de Allan Kardec, él vino con esta tarea de codificar y dejar a la humanidad esta enseñanza y explicar que el espiritismo es, primero, entender que más allá de la tumba hay todo un mundo, el verdadero mundo, que no es este. Los espíritus llaman una reencarnación la jornada terrenal. Fijaos, para ellos es como un día que viene, que viene a la tierra, encarnarse, luego vuelve a la patria, que es la patria espiritual, o sea, el verdadero mundo. Bueno, el espiritismo nos hace entender estas cosas, ¿me entiendes? Es que hay una definición buenísima, y estoy esperando que la des. Es la disciplina que estudia la vida del espíritu antes, durante y después de la reencarnación. Bueno. Entonces, estaba esperando que la digas. Te cambio el sitio. Claro, que yo con mucho gusto. No, mira, no es la forma importante cuanto el contenido. No, me refiero que tu forma ha sido maravillosa, no. Pero creo que el contenido ha sido más o menos lo mismo. Para ti, Juanma, ¿qué es el espiritismo? Pues, para mí, pero personalmente, el espiritismo es una forma de afrontar la vida, ¿vale? Entonces, el espiritismo está más allá, pues, de esas cuatro paredes, más allá de mi trabajo, más allá de mi forma de relacionarme, ¿no? Por una parte, para mí el espiritismo es sentido común, como yo lo veo. Es decir, a mí no hace falta que el espiritismo me diga que tengo que ser buena persona. Pues es que el espiritismo, si me tiene que decir eso, pues ¿en qué punto me sitúa a mí como ser humano, no? El espiritismo no tiene que decirme que tengo que comportarme de determinada forma para que en un futuro ir a un sitio mejor. Es que yo creo que eso todos lo sabemos, ¿no? Y es un poco en lo que se han basado todas las filosofías y religiones a lo largo de la historia, ¿no? Intentemos ser lo más normalito posible. Intentemos aportar siempre e intentemos no opacar a las personas que nos rodean. Por lo tanto, ¿dónde está el espiritismo? Pues en todos sitios. El espiritismo está, pues, cuando tienes que ayudar a determinada persona, cuando un día no te apetecía trabajar, pero sabes que tu trabajo depende en terceras personas, cuando un día te levantas que dices, madre mía, menudo día me espera, pues bueno, pues ese día, pues oye, hermano, pues ayudarme para afrontar mis quehaceres de la mejor forma posible. Pues ahí está el espiritismo, ¿vale? El espiritismo depende de cada uno de nosotros. No hay una definición A, B o C, porque nosotros no somos A, B o C. Entonces, nuestro pensamiento no puede estar cuadriculado a una definición o a lo que nos digan terceras personas. De hecho, yo diría que no nos hicierais caso a ninguno de los que estamos aquí, sino que vosotros, con las herramientas que se os procuran, pues busquéis vuestras propias respuestas. Para mí, eso es el espiritismo, que cada uno encuentre sus respuestas ayudando a los demás, siendo mejor persona y haciéndolo lo mejor que pueda. Para mí eso es. Muy bien. Y luego la parte, yo creo, más fenoménica, a lo mejor, que al final es lo que es por lo que algunos estamos aquí, si no, a lo mejor, pues, no sé, estaríamos en las religiones o creencias o no lo sé. Pero es el sentarte en la mesa mediúnica con alguien que haga el rol de médium y observes que una personalidad distinta a la del médium le incorpora y da respuestas a preguntas incluso que no te habrías atrevido a hacer, pero que él sabe. Que está en el mundo espiritual, de alguna forma sabe, ¿no? Y entonces, de repente, algo que no pensabas que no tenía sentido, pues te lo da. O por qué la enfermedad de un ser querido, por qué, y entonces te explica, o te intuye, o por qué de pequeño me pasó esto, y te lo explican. Es decir, esa comunicación que está más allá de la psicología de la persona que está haciendo de médium, es lo que de alguna forma te prueba, no voy a decir científicamente, pero casi, al menos de una manera seria, que digas, esto no es teatro, esto no es psicodrama, esto no es que estamos aquí haciendo el paripé. Es decir, cuando una semana tras otra vienen inteligencias, aparte de la del médium, que le incorpora y habla y te da un mensaje, y eso te sirve, es entonces cuando te hace plantear que estamos con algo muy serio. Y insisto, yo es el motivo por el que estoy aquí, después de haber pasado por dos o tres religiones que todas me decepcionaron y en un momento dije, basta, me voy a dedicar a la materia. Y de repente, zasca, te encuentras con el espiritismo y te da preguntas que no te habías hecho y sentido, y entras al cuarto de pases y sales mejor que has entrado, y sobre todo aprendes a, no lo sé, a tratar con otras, sobre todo a comprender a otras personas, porque cada uno tenemos una trayectoria, y para mí es lo más importante de un centro espírita. el saber que gente muy, muy distinta, que probablemente nos hubiésemos llevado mal si nos hubiésemos encontrado por la Gran Vía o no, no habríamos interconectado. Y de repente aquí, pues le pregunto al señor que viene por primera vez, o no sé, que alguien viene a comprar un libro y te comenta algo de pasada, o no sé qué, en fin. Al final, dices, es interesante. Tiene razón, Juanma. No soy Víctor. Pero antes. Lo que ha dicho antes, porque mira, me hizo pensar, Juanma, por lo que ha dicho, que ningún espíritu superior que viene a la mesa mediúnica dice yo soy espíritu. No. No lo dice. Porque el espiritismo es, te da la posibilidad de decodificar cosas que si no se quedan inexplicables. Los espíritus no le importa si tú eres católico, si tú eres espírita, si tú eres... no le importa. Lo que le importa es que tú seas buena persona, que te comportas bien, que ama al prójimo tú como a ti mismo y que no hagas mal a nadie. Esta es la esencia. Luego, si se llama espiritismo, si se llama, qué sé, de otra manera, pero el espiritismo ayuda a darte respuestas. Yo, toda la respuesta que tenía pendiente desde la niñez, cosas que para mí eran barbaridad. Por ejemplo, yo cuando era pequeño, perdonad si sé algo de mí, pero era la experiencia más, digamos, directa que he tenido con mí mismo. Me acuerdo que tenía como 12, 13 años. Esto que cuando me dijeron que había el pecado original, me cabré. Sí. Un cabré, digo, ¿por aquí, qué hice yo? ¿Para qué tengo que se me cae un pecado original? No, es así el dogma, tiene que, es así punto, tiene que creer de punto. Y yo no, yo era rebelde. El espiritismo te lo aclara esto. Y muchas otras cosas. Claro, yo creo que hay un cambio, cuando uno empieza a estudiar esos temas, hay un cambio en la pregunta. Llega un momento en el que tú no te preguntas por qué, sino que te preguntas para qué. ¿Para qué? ¿Vale? Ahí está la clave. Exacto. O sea, ¿por qué tengo esta enfermedad? No. ¿Para qué la tengo? ¿Vale? ¿Por qué mi hermano ha desencarnado? No. ¿Para qué ha desencarnado? ¿Vale? Yo creo que ahí está la clave. ¿Vale? O sea, todo en mayor o menor medida sucede por algo. ¿Que muchas veces nos es complicado conocer ese para qué? Pues obviamente, claro, muchas veces no es tan sencillo. Pero yo creo que ahí un poco está la clave de todo lo que estamos hablando. Pero la codificación para eso es definitivo, conocerla. Claro. O sea, yo creo que hay que conocer. Por eso claro. Cuando dicen que es el espiritismo, yo me remito mucho a la codificación, porque para mí he dicho antes, es la base. Es... La codificación son los 5 libros iniciales que Allan Kardec escribió muchas veces obteniendo material en mediunidad. Y que consideramos un poco la base, porque luego hay muchas obras complementarias que se han obtenido en psicografía y demás, pero ahí está todo, la verdad es que la codificación está todo. Sí. Luego hay que aplicarla, claro, a cada caso, etcétera, pero bueno. Y siempre cuando alguien empieza a estudiar en esta casa y tal, es el consejo automático que damos, ¿no, Rodrigo? Claro, estudiar. Para todo el mundo, el más allá es como un libro que te lo está contando, pero es todo lo que está escrito en chino. Pero ¿quién entiende el chino? La codificación decodifica este lenguaje, que antes era tan, tan incomprensible, y paso a paso te lo va explicando. Aún, por ejemplo, el Evangelio del hogar te explica por qué el lenguaje de Jesús estaba en aquella forma, que hoy se sembra un poquito, no, pero te explica por qué en aquel momento hablaba en esta forma y por qué las cosas pasaban. Esto lo explica todo. Luego cada uno coge lo que quiere, lo que es capaz de entender, de coger. Cada uno tiene su forma de aceptar, de creer, no creer. Tenía la mano levantada, Carlos. Sí, me gustaría que explicases qué labor tiene el centro espírita, es decir, qué labores hacen en el centro, que en lo que se hace en una mesa de mediunidad. ¿Dónde estás tú, Juana? En fin. Bueno, bueno, cuando asistimos a este centro, pues, ¿qué nos llevamos de este centro? A ver, digamos que un centro espírita es... Nada más tiene que seguir los programas de la semana. Aquí lo tienes. Y Y a medida lo vas explicando. No, bueno, digamos que un centro espírita es el altavoz a través del cual se nos procuran las herramientas para ayudar, que es la base del espiritismo. ¿Cómo podemos ayudar? Pues de diferentes formas. Pues por una parte, pues tenemos los viernes, donde ayudamos, pues, entre comillas siempre, pues a aquellas personas pues que vienen por primera vez, que tienen dudas, que tienen preguntas, se les asesora, se les calma. Los viernes a través de las conferencias, los jueves ya a través un poquito pues como lo que estamos haciendo hoy. Entonces, por una parte, ayudamos a los espíritus encarnados, pues que somos nosotros. Y por otra parte, a través de las mesas mediúnicas, sobre todo pues lo que son los miércoles y los martes, pues ayudamos pues a aquellos espíritus, por una parte, pues que tampoco cuentan con ese conocimiento, y por otra parte, esa ayuda es recíproca. Es decir, como siempre decimos en el espiritismo, todo aquello que se da se recibe. Nosotros, aunque parezca aquí que sabemos de todo y que manejamos esos temas, pues hay muchas cuestiones que nosotros desconocemos. ¿Y quién nos ayuda en ese desconocimiento? Pues los espíritus con mayor conocimiento, que vienen habitualmente pues en las diferentes mesas mediúnicas. Pero por eso no nos debemos olvidar que un centro espírita es un lugar de reunión, un lugar de ayuda, un lugar en el que no debemos imponer nuestra forma de pensar, sino que cada uno exponga la forma de pensar que tenga, sin invalidar y sin dictaminar la verdad absoluta, porque es que la verdad absoluta no existe, ¿vale? No existe ni el blanco ni el negro. Y por ello, ¿cómo se ayuda? Hablando, ¿vale? Comunicándonos. ¿Habrá cosas con las que estemos de acuerdo? Sí. ¿Habrá cosas con las que no estemos? También. Yo, aquí ya que estamos poquitos, os lo comento, y hay cosas que a día de hoy el espiritismo, pues no termino de comulgar con él. Quizás porque a lo mejor no esté tan evolucionado para entenderlo. O posiblemente pues porque mis experiencias de vida pues no sean afines a lo que el espiritismo me comenta en determinados aspectos. Bueno, pues no pasa nada. Yo creo que todo es enriquecerse. ¿También aportarás tú? Exactamente, por eso es que es algo recíproco, efectivamente. Aquí todos aportamos, todos tenemos nuestras experiencias de vida, todos somos de una forma, porque claro, imaginaos que todos pensáramos igual. Pues entonces, ¿qué sentido tendría esto? ¿Vale? Lo que dijera una persona, pues sería eso, ¿no? La imposición que tuviéramos todos que seguir. Así que lo bueno de los centros espíritas, pues la pluralidad de opiniones. Y en esa pluralidad está la base del aprendizaje. Yo creo que esa es la base. Enzo, desde tu punto de vista, ¿qué aporta el centro espírita? Bueno, las personas que vengan. Yo no puedo no contestar sin considerar mi experiencia personal. Mejor. Uh-huh. A mí me ha cambiado la vida. En el sentido del pensamiento, de la actitud, del entender cosas, por ejemplo, que antes no entendía, en preguntas que me llevaba desde la niñez, a la que nadie me contestaba, hay que creerlo, punto. Me ha cambiado mucho, muchísimo, muchísimo. Y una cosa que me gusta del espiritismo, que nos hace entender que a veces miramos un hermano encarnado, que un discapacitado, ¿no? Antes yo lo miraba con piedad, tal vez. Ahora lo miro con otro pensamiento, con otro sentimiento. Digo, hermano, mentalmente le hablo, digo, estás en ello, lo vas a conseguir. Porque sé que ha sido una elección para su adelanto. Y entonces no veo más con el ojo de la piedad, que me hiere y me hace pensar, pero Dios, qué injusto que es. Mira, que yo que tengo todo perfecto, y este pobrecito que tiene 20 años menos que yo, está, por ejemplo, en la silla de ruedas. Entonces, este es un consuelo enorme, enorme, que no me descompensa más mi equilibrio mental. Antes yo estaba descompensado, yo, pero que Dios es este. Yo no quiero un Dios así, ya, a él le da todo a mí nada. De todo. Por ejemplo, hay gente que, yo gracias a Dios en esta existencia no tuve la tarea de quitar la envidia, pero yo sé que yo la he tenido, y muy fuerte. ¿Y cómo lo sé? Porque siempre desde niño decía, ah, que menos mal que no estoy envidioso. Ah, quién sabe cómo se sufre, cómo sufren los envidiosos. Ahora, un niño que piensa esto, ¿qué es? Ahora entiendo que era mi espíritu que se acordaba cuánto envidioso estuvo antes. En vez de la cosa que noto es que en esta existencia tengo que donde más tengo, una de las muchísimas cosas que tengo que arreglar, una es la paciencia, que nunca he tenido paciencia, nunca, y tengo que arreglármela. El espiritismo me hace entender que esto ha sido una mía peculiaridad mala y que tengo que arreglar, y estoy en ello. Estoy perfecto en esto, man. Ni siquiera de lejos. Todavía tengo que trabajarlo. Pero por lo menos lo sé, reconozco cuando estoy impaciente. Digo, bueno, cálmate. Paciencia. Y te aguantas. Eso. El espiritismo es también esto. Esto. Cuando se hablaba antes de la reforma espiritual, la reforma interior, es empezar a ver dónde están los defectos que tenemos. ¿Dónde están? Que están bien escondidos. ¿Dónde está? A ver, si lo puedo individuar, sacarlo para afuera y quitarlo. Todos, tal vez no puedo, pero que ya le quito un pedacito así. ¿No? Algo es algo. Ya es mucho. Algo es algo. Es algo, algo es algo. Que... otro, por ejemplo, el espiritismo, una cosa maravillosa que me hizo entender, cuando descubrimos esto, yo casi me quedé mal, porque decía, lo que me queda todavía, entonces no lo voy a conseguir hacerlo. Bueno, no se puede hacer todo en la reencarnación. Hay que hacer lo más que podemos. Lo que no podemos, paciencia, esto luego lo vamos a resolver en otro momento. Y esto me tranquilizó también. Y esto que me lo enseñó el espiritismo, bueno, ¿entiendes? Sí, sí. Hasta luego. Eso, creo que también dejaste de fumar por esto, ¿verdad? Claro, seguro. Mira, yo me decía, ¿por qué tengo que...? Una cosa que me gustaba muchísimo, era adicto, me gustaba muchísimo. Esta tengo que contarlo. Y me decía, ¿ma por qué tengo que estar? Serán 10, 15 años, me voy y me quito estos 20 años de disfrutar esto. ¿Ma para qué tengo que hacerlo? Bueno, no me importa, cuando termina, termina. El espiritismo, cosa me enseñó, que yo me estaba jodiendo los pulmones, y en otra reencarnación, tal vez reencarnaba con los pulmones, porque lo que el cuerpo, como le decía antes a este señor, cada órgano corresponde al perispíritu, que es el cuerpo semifluídico del espíritu. La parte de los pulmones que viene afectado refleja el perispíritu como el disco duro. En la siguiente reencarnación, esto es lo que va a reproducir esta parte del cuerpo. ¿Entiendes? Entonces, tal vez, el niño, pobrecito, así pequeño, ella tiene asma, no puede respirar, está con oxígeno. Hay una motivación. Y esto me dio el coraje de hacerlo. Y otra cosa más, que cualquier adicción, como decía antes, no sé, Víctor, tenemos los hermanos, atraemos a hermanos atrasados que tienen este vicio, que tienen esa adicción, que quieren exergerla a través de nuestro cuerpo. Y a veces, ¿sabes qué hacía? O sea, hoy, más que una cajetilla al día, decía, 6 cigarros, nada más que 6 cigarros. Aguantaba un día, el segundo día, bueno, o 6 o 7, es igual. Luego, o 7 o 8, es igual, hasta volver a la cantidad de antes. Yo llegaba al centro espíritu y Jesús me decía, te veo como aquí dos chimeneas. Bueno, chimeneas de humo que te salen, todo le veo. Esto me daba cuchillada. Tenía los obsesores que quieren fumar conmigo. Hasta que dije, no, no quiero obsesor a mi entorno. Por lo menos, no por mi voluntad. Me quedé un año como histérico. Mi asistente decía a los chicos, no os preocupáis, que no es siempre así porque paró de fumar, entonces no os preocupáis, volver a lo que era antes. Casi un año me pasó. Bueno, el día 10 de este mes serán 10 años, sin ni siquiera una calada. Si hubiera sido para el espiritismo, no me lo quitaron, porque todavía después del café un cigarro es lo suyo, porque no tenemos capacidad, porque si yo me limitaría una, dos, tres, luego sé que si caigo en una calada, luego retomo otra vez. Hay que cortar la cabeza. Se podría haber acabado como André Luis. Pero entonces yo decía, ¿qué me importa? ¿Qué me importa? Me enfermo. Algo después tengo que palmar. Claro. No es que sabía que luego me llevaba todos los problemas. Pero ese es el problema del pensamiento materialista. Por tanto, el espiritismo es la herramienta. El pensamiento era materialista porque yo no sabía del espiritismo. Claro. Cuando yo me enteré, yo la primera vez que vine al centro de espíritu, me cargué la bolsa. El primer día que me acogió Juan Miguel, me acuerdo, cuando yo bajé de ahí, yo iba a andar, caminaba a 30 centímetros. O sea, esto es. Porque aquí tenía todos los muebles, pero no estaban en sus lugares. Lo tenía todo mezclado. Digo, mira, eso está aquí. La cama aquí, la cocina aquí, todo se iba. Todo está en su sitio. Todo en su sitio, sí, todo. Me quedé. Y después decía, oh, ya pasó el jueves, tengo que esperar otros 7 días. Esto me molestaba. ¿Sabes cuánta gente que yo he traído por este amor que me dio? Muchísima. ¿Y cuándo se ha quedado? No. Ninguno. Ninguno. ¿Por qué? Porque, no, yo no quiero eso. No, yo quiero... Bueno, yo cuando me muera ya veremos. Sí. No, ¿por qué? Me acuerdo que un día traje una mi amiga que cuando va a hacer compra, ella con su madre, se van en Milán en corso Monte Napoleone, donde una pocheta así es 1.000 euros. Bueno, la traje, yo me gusta así, pero no quiero meterme con estas cosas. Y luego yo pensé, pero tiene razón, ¿cómo esta se va a dejar de su pochette, de su viaje, de su... Claro, el materialismo. Entonces, ¿hay que ser pobre? No. Tú puedes tener dinero, porque la riqueza es también una prueba muy dura. Se puede ser rico y también, digamos, hacer buena persona, buena gente y crear situaciones donde tú con tus riquezas puedes ayudar. Enzo, ¿dirías que el espiritismo, los tres, lo que da sobre todo es un nivel superior de conciencia de la vida, de tu propia vida? Pero no lo podemos decir, ¿me entiendes? No. Okay, porque lo dicen porque son espíritas, pero no, claro que sí, pero ¿cómo lo puedo decir? No se puede decir. Hombre, yo creo que tener una visión más amplia de lo que es el espíritu, solo eso, ¿no? Ya sufres una modificación, quieras o no. O sea, esa no es una modificación que tú te propongas, es algo que sucede. Mira, yo tengo la madre de mi alumna, que es canaria, no es espírita, habla como un espírita. Dijo, pero Lálimo, tú como... como si fuera espíritu, no es espíritu. O sea que se puede llegar. Claro, no. Hay muchos recorridos para llegar a. Yo creo que lo que aportas es sentido común, básicamente. Claro. Pero tienes que estudiar mucho. Claro. Mira, una última pregunta ya, te respondemos en 5 minutos. Sí, por favor. Yo basta, ya. ¿O qué es perispíritu? ¿Cómo? Perispíritu. ¿Qué es el perispíritu? ¿Qué es el perispíritu? El perispíritu. Sí. Uno. Explica. El perispíritu. Bueno, sí. Eso un poco. Antes lo avanzábamos. Fundamentalmente somos espíritus, es decir, inteligencia con conciencia e individualidad. Víctor, Juanma, Enzo. Cuando estamos encarnados, o sea, podemos estar o en el mundo espiritual o encarnados como estamos ahora. Cuando estamos encarnados, estamos revestidos de materia. Entonces, el espíritu, que es pensamiento puro, y la materia, que es materia pura, ¿cómo es posible que eso se engarce? Pues gracias a una envoltura semimaterial que envuelve al espíritu y permite que molécula a molécula esté pegado a la materia cuando estamos encarnados. Nos dice los libros que ese perispíritu está formado de materia obtenida del fluido cósmico que existe, adaptado semimaterial a cada planeta. Es decir, es diferente el que pueda haber en la Tierra, el que pueda haber en otros mundos, ¿no? Para permitirnos el desenvolvimiento en este momento en el planeta Tierra. Y nos dicen también que en el perispíritu vienen grabados muchos de los errores que cometimos en vidas anteriores. El disco duro. Y por eso nos cuesta de alguna forma rectificar. Es nuestro campo de trabajo en la encarnación actual. Usa el huevo de María Jesús. Ay, no. Huevo, como lo explica María Jesús el huevo. Muy bien, huevo. Está ya muy... Y dice, hay otra forma que está, no sé si quien ha visto la película Que la vida continúa. ¿La habéis visto? Esta película, que se ve un señor que tiene su carruaje pequeñito, un caballo, y él está digamos, andando. El carruaje se rompe una rueda. Él suelta el caballo, le monta encima y continúa. El carruaje es la materia. El caballo es el espíritu, él es el espíritu. Esto te lo resume este libro, lo que es el perispíritu. Lo que te quiero decir es que tiene de la manera el asunto. La verdad es que es un tema súper importante porque nos da pie a comprender muchas de las cosas que son complicadas de comprender. Es decir, aquí, bueno, tienes para dar y para tomar, pero bueno. A lo mejor nos hemos generado más dudas que... Sí, a mí me gustaría terminar con algo que a mí no me ha gustado mucho. Y es que el espiritismo no nos hace ser ni mejores ni peores, ni tener una mayor conciencia trascendental de lo que hay más allá, lo que hay más acá. No, el espiritismo no nos da nada eso. ¿De qué nos sirve tener tanta consciencia si luego en nuestro día a día hacemos de menos a los demás, interrumpimos a los que están hablando o hacemos el mal a terceras personas? No nos sirve de nada. O sea, el espiritismo es cierto que son capaces de respondernos una serie de preguntas. Ya está. Ni soy mejor ni peor persona que una persona que procese cualquier tipo de filosofía, espiritualidad o religión. Porque si estamos diciendo que todas las personas tenemos que tener nuestro propio libre albedrío y por otra parte decimos que el espiritismo nos da un conocimiento superior al resto, no, por eso yo eso lo llamo ego. Soberbia. Yo he dicho más amplio. Entonces, pero más amplio no tiene por qué ser mejor. Ahí está la clave. Bueno, por eso. Lo que no te explican otras doctrinas. Claro. Sí, te da conocimiento, pero te lo tienes que currar luego. Claro. Yo creo que nos van a pedir más. Las respuestas están ahí, pero depende de cada uno, del camino que cada uno elija de nosotros. Entran todas las religiones. Y con esto, ya, os damos las gracias. No, no, no, no.